Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio XHECA 97.3 en FM desde Amecamec, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono, apúntelo, 597-978-5252. En WhatsApp, 5540-615459. Síganos en redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Tweets e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, hoy es 12 de diciembre. Hoy es Día de la Virgen de Guadalupe. Un día fundamental en la cultura mexicana, un día fundamental en la historia de México. Así es que vamos a recordar qué es lo que había antes de la llegada de los españoles. Había en el centro de la República, bueno, no tan en el centro, en el altiplano, un imperio, el imperio de los aztecas. Un imperio que se había hecho fuerte a base del terror y a base del sometimiento de la gente. Fueron las cosas como se dieron. No podíamos nosotros encontrar vestigios de que hubiese decisiones tomadas por mayoría de votos. No podíamos pensar que la voluntad popular iba a poder permear, aunque fuera en un punto mínimo, esa férrea disposición que era teocrática, era económica y era militar, bajo la cual vivían pues todos los súbditos de ese imperio azteca. Ese imperio azteca nace sobre los vestigios de los gobiernos que los mismos aztecas llamaban toltecas. Es decir, no se sabe cómo se llamaban esas, esas civilizaciones que dieron lugar a Teotihuacán, por ejemplo. No se sabe su nombre. Eran toltecas y ese nombre quiere decir sabios. Esos sabios edificaron esas civilizaciones sobre las cuales nace el imperio azteca. Y el imperio, repito, hablando en una forma similar, porque pues no era un emperador, era un tlacatecutli, pero sus funciones eran las de un emperador absoluto, dueño de bienes, tierras, vidas y personas. Ese Tlacatecutli imperaba sobre todo lo existente. Y este imperio requería, pues, crecer. En esos momentos, Tenochtitlan era la ciudad más grande de la región y quizás la ciudad más grande del mundo. Tenía más de 100.000 habitantes. Requerían de alimento, requerían de sustento, requerían de todo, y para ello se iban a conquistar. Y las conquistas fueron parte de la actividad de ese imperio azteca, sostenido por dos pilares fundamentales. El primero era el miedo. El miedo, primero, a ser sometido a la condición de más igual, es decir, un plebeyo, que si bien era considerado como persona, prácticamente no tenía derechos y su deber era solo obedecer. Después, si la falta era más grave, pues obviamente era caer en la esclavitud. Y en la esclavitud era ser considerado como cosa. No eran humanos los esclavos, eran cosas. Y eran comprados y vendidos, en fin, cosas que todos sabemos. Después seguía, pues con una facilidad enorme y cotidiana, la muerte, el sacrificio. Obviamente, pues, habiendo nacido en esta república, en este país, pues nosotros tenemos la idea de considerar esto como algo que son nuestros antepasados, y sí es cierto. Pero era un orden de cosas terrible, terrible. En esos momentos llegan los españoles. Llegan comandados, todos saben ustedes, por Hernán Cortés. Hernán Cortés, quien comanda un grupo de españoles mínimo frente a los miles y miles de mexicanos, porque así es como debemos de considerarnos, que habitaban en aquella época. Vence precisamente por ese miedo, porque la gente ya no soportaba más estar gobernado no por un personaje realmente inteligente y querido como era Moctezuma y Tiwicamina, Moctezuma primero, no por un guerrero pues también querido como Ixcoatl, no por un sabio guía como fue Tenoch, no. Ahora estaba en el poder un degenerado, acostumbrado a los vicios, al placer y al poder, que era Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin. Supersticioso como era, pues, creyó en varios presagios que le hicieron y murió creyendo que Cortés era su amigo. Eso no es lo grave, murió desdeñando al pueblo, el pueblo que lo mató de una certera pedrada. Los españoles aprovechan la animadversión de todos los pueblos vecinos y atacan Tenochtitlan, algo impensable hasta ese momento. Lógicamente, pues, si aquellos guerreros aztecas no tenían el respaldo de la gente, pues se vieron constreñidos a ser una minoría haciendo frente a verdaderas multitudes que atacaron. La historia da fe del nombre de los españoles, cuántos vinieron, cuántos murieron, cuántos se casaron, etcétera, etcétera. Pero no da fe de cuántos mexicanos murieron en esa guerra fratricida. Cortés supo jugar un factor fundamental. Cuando mandaron al brigadier Isidro Barradas a combatirlo, se fue a cerca de Tampico, ahí lo derrotó, pero uno de los soldados venía contagiado de viruela. Eso fue lo que acabó con los aztecas. En medio de eso, ¿qué era lo que hacía el pueblo? El pueblo pensaba en que debía de haber un bien superior por encima de tanto sufrimiento. Ellos sabían que seguramente al morir irían al cielo, porque el infierno ya lo habían vivido en la tierra. Ellos no podían orar a Huitzilopochtli, cuya pirámide estaba regada de sangre de tantos plebeyos que morían a diario en esas escalinatas. El dios de la naturaleza, Tláloc, el Chac de los mayas, tampoco podía ser objeto de veneración porque simplemente era igual de sanguinario. Y así sucedía con todos los dioses, Hipetopec, aquel buboso que dio nacimiento al sol, el dios del cacahuate, el dios humilde, también exigía sacrificios humanos. Y esos sacrificios eran por medio de desollamiento, etc. No había prácticamente ningún dios que no exigiese el sacrificio humano, que lógicamente corría a cargo de aquella gente pobre, aquella gente verdaderamente ignorante que andaba desnuda, en el caso de los esclavos, y que solo tenía lo indispensable en el caso de los plebeyos. Esa gente, ¿qué era lo que deseaba? Deseaba fervientemente la misericordia. Y la misericordia se encarnó en una diosa, Tonantzin. Hay quienes se preguntan, bueno, ¿por qué no había pirámides a Tonantzin? ¿Por qué no había un culto con sacerdotes, etcétera? Pues no, porque la Tonantzin era esa constancia, esa idea de justicia, esa idea de misericordia imperante en todos nosotros. No quiero ni pensar lo que sería de bárbaro reencarnar de repente en un esclavo que no tiene nada, que sujeto a azotes, que su familia puede ser quitada en un momento dado, en fin. Sin embargo, eran hombres, y esos hombres pensaban, y esos hombres, pues, iban a rezarle a esa misericordia, a esa Tonantzin. No es gratuito entonces que era del conocimiento común en el momento de la aparición, que hubiera muy cercano al lugar, al pocito donde se supone se aparece la Virgen, había restos de un altar a Tonantzin, a donde iba a rezar la gente sencilla. prácticamente todas las historias serias. Y es evidente que puede uno visitar todavía ese adoratorio Atonantzin. Resulta que para los españoles no fue problema acabar con Huitzilopochtli, Huitzilobos, aquel que tanto refieren las crónicas desde el principio. Tampoco fue difícil acabar con Tezcatlipoca, el espejo ahumado, que era, digamos, el yin y el yang con Huitzilopochtli. ¿Por qué? Porque era el más cruel. Era el espejo oscuro, repito, era la luna negra, en fin. Y, sin embargo, la misericordia, eso que es lo bueno que todos tenemos dentro de nuestra alma, o que deberíamos de tener, el culto a eso expresado en Tonantzin, no lo podían detener. Y ahí iba la gente sencilla y seguía yendo a rezar. Ese es el hecho. Cuenta la historia guadalupana que de repente un indio bueno que venía de Catepec, es el cerro del aire, Ejecatl, era la deidad del viento para los antiguos mexicanos. Él venía de Catepec a ver a su tío y ahí se le apareció la Virgen. Va a ver al arzobispo Zumárraga y pues le pide pruebas de que fue la Virgen. Dos veces va y no le hace caso, y a la tercera, de su ayate, así es la palabra que se usa, aparece la Virgen de Guadalupe con rosas. No tenemos ni en la prolija historia de don Fray Juan de Zumárraga ni en cuestiones posteriores referencia ninguna a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, comienza a venerarse a la Virgen de Guadalupe como la misericordia y como la diosa madre. Vamos a encontrar nosotros que ese culto no era bien visto por los españoles. ¿Por qué? Porque la Virgen que ellos adoraban era la Virgen española. Y no es que el término Guadalupe no fuera español. Es un término que proviene del latín. Guadelos en latín es río. Y lupus es lobo. Guadelos lupus es el río de los lobos, que era un paraje, pues ahí sí que de la Mancha. Y ese lugar tenía una veneración a la cual era afecto Cortés. Es decir, en esos procesos de sincretismo, dentro de los cuales no es el único el culto a la Virgen de Guadalupe, pues simplemente se dijo, ya no va a ser Tonantzin, ahora va a ser Guadalupe. Pero la iconografía, repito, y más basada en un milagro, es lo que hace que se venere esa Virgen de Guadalupe. Hay quien puede poner a duda estas cosas, pero yo sí les digo algo muy sencillo. Aquí cerquita, todos conocemos vamos a encontrar en los arcos, los más antiguos, referencias dentro de la iconografía de glorificación, de adoración a la religión religión española, que sí podemos decir porque es la que llegó, ¿no? A la religión católica, vamos a encontrar que si nos movemos hacia un lado, esos querubines, esos diosecitos, son tlaloques. Y encontramos que en muchas de las estatuas consagradas a santos, vamos a encontrar guerreros. Y es así como funciona. Y así es como nace una ferviente creencia en la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué es pintada como es? Pues por razones sencillas. Miren, a mí esto me lo refirió un gran guadalupano, que fue don Jorge González Camarena, el insigne muralista. Él fue encargado de estudiar no solo la imagen de la Virgen, sino también toda la iconografía referente a la aparición del Tepeyac. Y lo primero que me comentaba don Jorge fue que, pues algo que es evidente, era muy difícil sostener que esa fuera la imagen original. Primero, porque no era un ayate. El ayate, ustedes saben, es un tejido de yute y es un tejido abierto, en donde, pues lógicamente, hubiera sido otra la textura frente al cuadro que todos conocemos y que muchos, pues en cuanto a su significado, veneramos. Ese ayate, que también se entiende tilma, que son dos cosas muy diferentes, es a donde está plasmada la Virgen. Bueno, 25,000 cosas salen a la Virgen, a la palestra, ¿no? Pero lo más importante es que se quemó la basílica. Y de acuerdo a las crónicas ya del siglo XIX, pues la Virgen no aparecía y de repente apareció, pero ¿qué creen? Ya no tenía corona. Y la imagen que veneramos, pues es una Virgen que no tiene corona. Claro, hay quien dice que milagrosamente se quemó la corona y que por eso ahora ya no la trae. En fin. Lo mismo podemos decir con diversas cosas, como las estrellas que están reproducidas en su manto, pero sobre todo, lo más importante, es que la Virgen está pisando la media luna negra, que es el símbolo de Tezcatlipoca. Es decir, esa misericordia que vence sobre la crueldad, que vence sobre la noche, sobre el pensamiento oscuro. Esa Virgen de Guadalupe que todos conocemos. Bien, pasa el tiempo y a fines del siglo XVIII, un fraile agustino, oriundo de Monterrey, se le ocurre lanzar un sermón en el cual decía que la Tonantzin era una diosa muy antigua en este país y que era venerada por toda la gente antes de la llegada de los aztecas. Y que por lo tanto los españoles no tenían nada que ver ni en el culto a la Virgen, ni en el culto a Dios nuestro Señor. Imagínense el revuelo que armó ese ilustre discurso pronunciado un día como hoy, pero del año 1808. Regreso en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Platicábamos acerca de las vicisitudes, perdón, de Fray Servando Teresa de Mier en relación con la Virgen de Guadalupe. Al decir él y proclamar en un sermón, en plena misa, que no tenía nada que ver ni la religión católica, ni el sacrificio de nuestro Señor, ni la misma Virgen con el Imperio Español dentro de nuestro país, le valió inmediatamente ser consignado ante la Inquisición. Pero era tal la elocuencia de este hombre, de Fray Servando Teresa de Mier, que les ganó el juicio. De todas maneras, no lo podían matar en la plaza pública ni quemarlo en leña verde. Así es que lo mandaron a España, desterrado, con lo peor de la delincuencia. Allí iba este hombre menudito, cargado de cadenas, junto a los delincuentes más... buscados de toda la Nueva España, y de repente se supone, dicen, que el Señor se tiró al mar. También había quien decía que lo arrojaron. El hecho es que nadie supo cómo, pero apareció al rato en España. Y en España conoce a Francisco Javier Mina y conoce a toda una serie de españoles que realmente vienen a defender a la nación mexicana y que se embarcan y pelean y mueren en este país. Obviamente, en su condición de religioso no podían matar a Fray Servando, y más que él nunca había disparado una bala, ¿no? Sin saber que él era uno de aquellos conspiradores que, bajo el apodo de los Guadalupes, crearon la independencia de México. Ahí conoce él al rector de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, mandado injustamente al pueblo más remoto de la Sierra Gorda, que era Dolores. Ahí él, empuñando el estandarte de la Virgen de Guadalupe, hace nacer a nuestra patria. No es un secreto que cuando se festejaba la conquista de México, pues los españoles y los avecindados ahí muy pro-españoles, muy etcétera, festejaban con el paseo del pendón. El pendón no era uno de ellos, como ustedes piensan. El pendón era un estandarte y era el estandarte de la Virgen de los Remedios. Es decir, es la Virgen de los ricos, la Virgen de los españoles, la Virgen de los Remedios, patrona de España, frente a la Virgen Morena, la Virgen del pueblo, la Virgen de Guadalupe. Esas son las cuestiones que se enfrentan en ese momento. Todos sabemos lo que pasó. Finalmente, el 21 de diciembre, de septiembre de 1821, entra el ejército trigarante a México. Y, pues obviamente, junto a la bandera de las tres garantías, vienen las imágenes de la Virgen de Guadalupe y la catedral es consagrada a la Virgen de Guadalupe. Desde entonces, pues, el culto al guadalupanismo es absoluto. Es lo que une a la gente, pues, que vive en la parte más norte de Estados Unidos y hasta Panamá y buena parte del resto de América. Es lo que nos une. Si yo le pregunto a una persona que vive en Mérida, ¿en quién cree? Va a decir que en la Virgen de Guadalupe. Y si le pregunta a una persona que vive en Tijuana, lo mismo, y una de Matamoros, y a una de Tuxtla Gutiérrez, etcétera. Creemos en la Virgen de Guadalupe, pero aquí viene el punto importante, ¿no? No es el hecho de que todo mundo piense que se le va a aparecer la Virgen. Yo creo que hay fanáticos que sí lo dicen y que así lo creen. Bienvenidas esas ideas. Si no es el hecho de creer en que frente a todo poder absoluto, frente a toda tiranía, frente a toda crueldad, hay siempre un principio que nos hace humanos. Un principio que nos hace sostener el bien por encima de todos. Y ese principio está encarnado en la Virgen de Guadalupe. En la Virgen de Guadalupe encarnada en esas rosas que, como decía Fray Servando, no es que sea milagroso que hayan nacido rosas en diciembre, en otras latitudes del mundo no hay, sino lo milagroso. Ah, porque él decía, es que en casa de mi tía Eloína, ahí en Monterrey, siempre hay rosas. No es que hayan sido rosas, sino era lo que eso encarnaba. Lo que eso encarnaba por encima de todos. Hay quien pone en duda la existencia del milagro de Guadalupe. ¿Puedo yo decir que se puede objetar la aparición de la Virgen? Pero el milagro de Guadalupe nace todos los días con todos los mexicanos, que creyendo o no creyendo en ella, sentimos ese sentido de mexicanidad que nos hace partícipes de una herencia común y de una forma de ver las cosas. Es muy difícil que pensemos en la idea de un poder absoluto en México después de los aztecas y después de la colonia. ¿Por qué? Porque después de todo, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo aquí. Es muy difícil que pensemos en que no es bueno ayudar a los demás. Es muy difícil que pensemos que no saldremos adelante pese a todas las dificultades. En fin, pensar en la Virgen de Guadalupe no solo como una efigie, no solo como algo a lo que se venera, que se pueden comprar camisetitas, en fin, tantos objetos